Bueno, el siguiente tema, vamos a hacer un bolero que el título original se llama Yellow Days, pero lo hizo famoso Ana Belén hace unos años con el título de La Mentira. Y lo va a hacer José Luis Amor, que es profe de la Escuela de Música, de aquí de Pinto, compañero, músico y compañero. Thank you. Bueno, este es José Luis. Qué bonito.